la que le llueva da, la que le llueva da. Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Rica manzana fue la que le llueva da, la que le llueva da, la que le llueva da. Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan.